Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, jornada de día miércoles 15 de abril, nos acompaña en esta ocasión el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy absolutamente a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias y bueno, partamos entonces abriendo algunas páginas porque, como ya sabe, la derecha sufrió un duro revés en el Tribunal Constitucional tras el rechazo a la conmutación de penas a condenados por crímenes de lesa humanidad. Uno podría pensar, Lautaro, que sus intenciones terminan ahí, pero este martes diputados de Chile Vamos retiraron el requerimiento ante el TC por indultos para así facilitar su aplicación inmediata. ¿Cómo se explica que el gobierno ponga este tipo de urgencias de forma tan desesperada en un contexto de pandemia? Y también preguntarle, a propósito de eso mismo, ¿qué acciones o postura han fijado dentro del PC? Bueno, yo creo que la derecha, a nivel global, pero en particular con una radicalidad muy especial en Chile, ha imaginado que esta situación de pandemia sanitaria de carácter global, que obliga a cuarentena y por tanto a desmovilizar a la población desde el punto de vista de expresiones masivas en los espacios públicos, era el momento propicio para hacer avanzar su mirada de carácter absolutamente reaccionario y tirando, digamos, y golpeando todo lo que pudiera ser un factor que desde su cultura les preocupa. Y uno de esos ha sido el tema de los derechos humanos. De verdad que es impresentable, era inimaginable que en una lógica básica se sacara cuenta de un cobro de revancha en el plano precisamente del tema más sensible en la convivencia de cualquier sociedad, sabiendo, digamos, qué ha significado todas estas atrocidades. Y han llegado, incluyendo la conducta de jueces, como en la octava sala de la Corte de Apelaciones, que a imaginar que el momento, sin ninguna consideración desde el punto de vista de las convenciones internacionales, desde el punto de vista de los avances que tiene la jurisprudencia en nuestro país, a esta altura conceder fallos que van en la dirección de impunidad respecto a crímenes de lesa humanidad. Ese es un tema muy, muy grave y muy serio. Ahora, el Partido Comunista va a dar batalla en lo que es la lucha por los derechos humanos, por verdad, por justicia, por castigo a los culpables, por reparación para las víctimas, etcétera, con una perseverancia inagotable y en todos los espacios que ellos se presenten para así, digamos, tratar de imponer por sobre la barbarie, una convivencia que sea en el respeto entre las personas. Y ante la ofensiva de la derecha que se expresa tanto en jueces con compromiso muy reaccionario, pero también en las políticas de gobierno y también en la conducta de legisladores, de bancadas, de la UDI y de los sectores más ultra dentro del Congreso. Y en ese plano tuvimos una potente representación en el debate ante el Tribunal Constitucional a través de nuestra abogada Julia Urquieta, así como también lo hicieron las representantes de las agrupaciones de familiares. Y esa argumentación deja en evidencia que era una monstruosidad desde el punto de vista jurídico el imaginar que podía colarse en beneficios de indulto a propósito de la pandemia los que son criminales de lesa humanidad. Pero yo agrego además, donde no está planteado el tema del hacinamiento, que es uno de los factores que debiera hacer comprender por qué tal o cual consideración de conmutación de pena por restricción de domiciliaria total por las condiciones en que viven en las cárceles. No, eso no es Punta Peuco. Yo estuve en Punta Peuco fiscalizando cuando fui parlamentario y doy fe de los espacios que individualmente cada uno de estos criminales tiene, de los espacios en común que tienen de convivencia, y están totalmente en condiciones de incluso llevar adelante cuarentena desde el punto de vista médico si es que alguno de ellos llegara a estar con algún nivel de contagio. Entonces, todo está hecho solo para, sin más, permitir la impunidad y los beneficios a los peores criminales que tiene la humanidad, los peores criminales que tiene una sociedad, cuando tipos en forma consciente, absolutamente con plenitud de coeficiente de inteligencia, en esa forma se plantean premeditadamente destruir vidas humanas como laboratorio, ya sea jugando con violaciones forzadas, haciendo experimentos en lanzamiento al mar, en formas de morir, en fin, o sea, una cosa macabra, monstruosa, y la derecha sigue defendiendo. Ahora, lo que más me llamó la atención frente a este debate, en que en un tema que Piñera, en su compromiso con la llamada familia militar, para no decir la familia fascista, lleva adelante, es que haya tenido la comprensión, entre comillas, de otro presidente como Ricardo Lagos. Entonces, estamos frente a una ofensiva que ellos muestran que les da resultado, que logran correr el cerco, pero la fuerza de la humanidad, la fuerza de los del derecho, la fuerza de la exigencia de fin a una sociedad de la selva es más grande y se va a imponer, y vamos a dar batalla, dije, incluyendo si hace falta el día de mañana que una posición pase por una expresión más explícita de protesta y movilización, tiene que hacerse porque es fuerza mayor. Y en ese sentido, Lautaro Carmona, ¿cómo responde y también cómo se explica la frase utilizada por Ricardo Lagos Escobar, un expresidente que se dice de izquierda y que, tras mostrarse a favor de este indulto, dijo en palabras textuales: "Quiero ser magnánimo, no haría la distinción"? Esto refiriéndose a presos comunes versus violadores de derechos humanos. Yo creo que tienen que haber compromisos muy grandes desde el punto de vista que lo involucren en el tema personal. Porque llegar a eso, llegar a consentir que, por ejemplo, los hornos crematorios de la población judía en la Alemania nazi, puede llegar a comprenderlo, es una monstruosidad. Llegar, o sea, él no conoce lo que vivió la gente bajo dictadura, en lo que fue el atropello a los derechos humanos. Los sobrevivientes lo han dicho de mil formas. ¿Cómo se ensañaron con ellos? Y lo hicieron conscientemente. Bueno, esa gente, no hay debate. Deben tener el valor de asumir su responsabilidad de una opción consciente que hicieron, porque imaginaban una sociedad donde estaba permitido que una parte fuera víctima, objeto de las peores atrocidades. Y Ricardo Lagos, no sé, a mí me gustaría saber qué dicen los cercanos a Ricardo Lagos, qué dicen los partidos políticos que estaban vinculados a Ricardo Lagos, porque si él lo dice, uno podría imaginarse ya a esta altura algún tipo de manifestación de alteración mental. Pues no hay en una cabeza sana la posibilidad de sostener, frente a familiares y frente a sobrevivientes, a víctimas, una atrocidad como esa. Lautaro, respecto al segundo paquete de medidas económicas anunciadas por Sebastián Piñera para enfrentar esta pandemia en el país, y también las conclusiones que han sacado ustedes como Partido Comunista al estudiar en detalle esta propuesta, ¿Qué pasa con el tema de créditos y la diferenciación entre medidas que apoyan a grandes empresas en contraste con las pequeñas? Se lo pregunto porque la Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas ha hecho fuertes cuestionamientos en esos dos ámbitos y quedan muchas dudas al respecto. Bueno, aquí está en conflicto, en colisión, dos miradas para abordar una crisis de esta dimensión. Y una de las miradas, la mirada del gobierno, la mirada de sectores muy reaccionarios, la mirada de la empresa, del gran empresariado, la mirada del capital, es, entre comillas, una oportunidad para salir de esta crisis con mayor concentración de riquezas obtenidas. Es decir, algunos ven esto sin ninguna limitación ni inhibición como una posibilidad de destruir a la empresa más débil, que es la más pequeña, y salir de esto con una mayor concentración y por tanto con una mayor desigualdad en lo que es la distribución de la riqueza en Chile. Y desde esa perspectiva el gobierno, claro, no tiene otra posibilidad que no sea intentar dar a conocer medidas que atenúen la gravedad de la crisis que la gente está viviendo, incluyendo la actividad económica y sobre todo en la pequeña y la microempresa. Ahí también surge, si uno va al fondo de las medidas que proponen, ahí lo que hay es una reasignación de recursos ya definidos para actividades sociales de parte del Estado, y no una derechamente una cantidad significativa de nuevos recursos, pues lo nuevo dentro de todos los paquetes que anuncia el gobierno no supera el 15 o el 20% de los recursos anunciados. Lo otro son todo reasignación. Pero luego, con un mecanismo que, como lo indicaba recién, ya va dándole ventajas a un sector de la economía, que es el sector especulativo, el sector que no produce, que es el sector de la banca. La banca trabaja con dinero, pero no con productos. Y especula y le pone valor al dinero según la necesidad de demanda que haya sobre él. Bueno, la banca es la primera gran ganadora, porque estos recursos que va a plantear el Estado chileno no lo hace en forma directa entre la necesidad, el empresariado y, por ejemplo, el Estado a través de un ente público como la Corfo. No, lo hace a través de los bancos. Luego los bancos van a aplicar, más allá de los avales fiscales que existan o no, primera posibilidad al que de verdad tenga condiciones de ser parte de la cultura bancaria. O sea, primero que tiene cuenta bancaria, ya usted tiene ahí una cantidad muy grande de gente que va a tener que tercerizar, triangular, a ver cómo a través de otro accede a conceder un beneficio porque su unidad económica no tiene una relación bancaria al día. En fin, porque aquí se dice, claro, vaya al banco, pero vaya al banco el que pueda ir al banco. Pero si usted ya tiene un compromiso de morosidad o tiene un problema de cierre de cuenta, no puede ir al banco porque no está habilitado para eso. Entonces ya hay ahí un primer selector. Y luego, las posibilidades de garantizar la devolución de esas platas la tiene el que tiene más espalda, el que tiene más aval, el que tiene más capital. Entonces, con la plata del Estado, con la plata de todas y todos los chilenos, los primeros beneficiados van a ser las grandes empresas, que van a tener otra vez, ya dije, esta oportunidad entre comillas de salir más millonario de esta situación. Y la otra cosa de este paquete de medidas complementario y vinculante no tiene la misma dimensión y la misma generosidad de trámite, etcétera, con el factor trabajo. No, el trabajo corre por cuenta del trabajador, de su ahorro del fondo de cesantía. De ahora algunos están proponiendo, lo que es una vergüenza, realmente una inmoralidad, que la fórmula de retiro de fondo, la AFP, sea como autopréstamo, y ese autopréstamo tenga tenga valor en UF y tenga tasa de interés. Lo dicen parlamentarios demócratas cristianos, lo firman, digamos, gente que fue de la nueva mayoría, gente de la Concertación. Esto es, no tiene presentación, y eso es el lenguaje que evidentemente le calza al gobierno, que es trasladar el costo que significa una crisis en el plano de la economía, una crisis de esta dimensión, desconocida incluso a nivel global, a la espalda de los trabajadores, hasta donde sea lo que les dé, y si no, como dijo otro empresario, bueno, para hacer andar la economía hay que asumir riesgos, y los riesgos significan vidas, muertes de personas. Entonces, todo esto es una mirada que se está instalando e imponiendo en esta crisis, y que es del tono absoluto de Piñera. Hacía muy bien, nosotros tenemos una propuesta, porque para enfrentar esta crisis, dado los fondos fiscales, no sé, las familias del 1% más rico de Chile paguen un impuesto del 2%, eso significa que la familia Piñera, que está entre las 10 más ricas, debiera pagar un impuesto del 2% de esa riqueza para contribuir a asumir las políticas que haya que hacer de asignación de recursos al resto de la población. Bueno, eso es intocado, eso no se puede, eso es al revés, eso es crearle condiciones con este paquete de medidas para que los que están vinculados a esa familia tengan todas las posibilidades de seguir acumulando riqueza. Considerando entonces, Lautaro, esta letra chica y también el carácter más bien efectista de las medidas anunciadas por el gobierno en general, ¿qué opina del proyecto, o sea, de la ley ya de protección al empleo? ¿Efectivamente viene a proteger el empleo? ¿Qué piensa y por qué? Bueno, aquí hay una... Ya dije, ellos están corriendo el cerco en todas las expresiones que tenga la mirada de una sociedad que tenga un cierto centro solidario, que escape, digamos, a un tema de hiperexpoliación de los trabajadores y trabajadoras, y que concentre mucho más riqueza. Desde esa perspectiva, esta llamada legislación de protección del empleo trata de burlar el papel, yo diría más que trata, se propone burlar el papel de los sindicatos. Esa es una primera situación seria, porque en esta ley de la selva no hay quien mejor defienda los intereses concretos de los trabajadores y trabajadoras que no sea los propios trabajadores organizados, y ellos se llaman sindicatos. Y así tratar de equiparar la cancha en un diálogo que está desequilibrado absolutamente, que está solo para el lado del gran empresariado. De ahí la gravedad, digamos, de las interpretaciones de la división del trabajo respecto a la posibilidad de despidos sin más ni más bajo una condición de pandemia, sin explicación y sin costo para la empresa. Entonces, creo que en ese debate todavía los trabajadores tienen que proponerse elevar las restricciones que garanticen que el trabajador desde el sindicato va a tener una posibilidad de autodefensa en el diálogo, entre comillas, empleador-trabajador, para definir las condiciones laborales, incluyendo los salarios. Lautaro, para finalizar, una última pregunta más dirigida a un diagnóstico político respecto al debate que se ha vuelto a instalar desde su partido sobre la necesidad de reformar el Congreso Nacional para romper principalmente con el clientelismo político. Se lo pregunto como dirigente político, pero también como ex parlamentario, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que la hemos hecho pública más de una vez, que en estas condiciones, cuando las instituciones del Estado son superadas y representan una crisis que tiene que ver con el concepto de la democracia, hay que ponerla con mayor dimensión. Dentro de eso está postular un Congreso unicameral, aspirar a un Estado que relativice, contrapese por legislación el peso que tiene la institución de jefe de Estado, presidente de la República, respecto al Congreso. Necesitamos un Congreso mucho más incidente, más activo, donde sus debates sean vinculantes con políticas de Estado y no sean solo referencia o opinión a tener en cuenta, sino que sea obligado de tener en consideración para construir la legislación. Pero también necesitamos un Congreso que limite los periodos de ejercicio, que sea de vocación de servicio público, desde la mirada política que se quiera, desde la derecha a la izquierda, por cierto, la izquierda a la derecha, pero que sea vocación y no sea un espacio de burocrático, de acumulación de ganancia fácil por la vía de las dietas millonarias, y por tanto tenga dietas que sean, insisto, de servicio público y por tanto no superen el 50% de las dietas actuales. Un Congreso que, además de este control de limitación de reelecciones, tenga revocabilidad. No puede ser que la mayoría de las chilenas y chilenos votó por parlamentarias y parlamentarios asumiendo que era un proyecto distinto a la derecha y en esa condición fueron electos. Yo le quiero decir que ninguno de quienes fuimos candidatas y candidatos en esa elección, incluyendo los electos, por cierto, hizo un discurso a favor de la derecha. Hizo un discurso rompiendo con lo que en ese momento era una fuerza de una propuesta distinta. Sin embargo, una vez que la relación se da con otro gobierno, o sea, gana la derecha el gobierno, un sector de los políticos se permite romper, traicionar el compromiso que hizo con su base ciudadana y actuar siendo electo como un sector crítico a la derecha, actuar como un parlamentario a la derecha en muchas ocasiones. Bueno, esto ha llevado a manifestaciones de, a mi juicio, mucha frivolidad, mucha falta de responsabilidad y rigor de qué es el cargo del representante, y ha llevado, digamos, ya a cuestiones de marca mayor, como fue la última elección de la mesa a la Cámara de Diputados. Esto es realmente una cosa que desconozco cuántas veces se ha vivido, digamos, en la historia del Parlamento chileno y de los parlamentos a nivel mundial. Tamaña irresponsabilidad. Y justo cuando la ciudadanía necesita más mensaje que garantice una fiscalización al poder sin límite que tiene el Ejecutivo, incluyendo en el control de medios, dentro del contexto de una pandemia donde hay una sola voz. Desde esa perspectiva, creo que la revocabilidad del cargo debe ser otra incorporación democrática que gane la ciudadanía en condición de soberano. La soberanía debe estar entre los ciudadanos, y esa soberanía incluye fiscalizar al límite de quien rompa o traicione los compromisos que de mutuo y voluntariamente hizo para con los ciudadanos debiera ser sometido a una revocabilidad por la vía, por cierto, democrática, que es un pronunciamiento en votación, pero eso era permitirse. Entonces creo que está dejando en evidencia, y esto deberá ser razones de fondo de una propuesta de nueva constitución, que la ciudadanía necesita tener más mecanismos de control, más mecanismos de fiscalización, más mecanismos de corrección de situaciones, porque si no es tomarse el poder por cuatro años. O sea, hacer un discurso, lograr ser electo para luego hacer lo que se quiera, Y total, en 4 años después, podrán las cosas haberse olvidado, podrán haberse producido otras situaciones, a lo que apuestan muchas y muchos políticos sin rigor y sin responsabilidad. Y creo, porque ya hay otros fenómenos que tienen que ver con la personalidad de las parlamentarias y parlamentarios, y que son ciertos autocariños que es difícil, porque ya son cuestiones de otro tipo, digamos. Pero desde el punto de vista de mecanismos democráticos, tenemos que tener un Estado que los poderes sean, en tanto representación de la ciudadanía, sean tales con eficacia. No solo, o sea, no haya una relación ejecutivo-legislativo en que una parte está para decir muchas cosas, pero no para incidir, y otra, obviamente, que está para tomar las decisiones indistintamente que digan órganos que representan también mayoría ciudadana. De eso vamos a salir hacia adelante después de este debate. Afortunadamente está planteado un debate de una nueva constitución, y estos temas, así como la descentralización como mecanismo democrático, como mecanismo que acerca control y decisiones de las autoridades a la base social, también deberán estar, así como el tema de empoderar mucho más las capacidades, pero en igualdad de condiciones, que se tenga con la población a través del poder local, que son los municipios, pero no pongan municipios que por doctrina nacieron para sacar a pasear la gente en coche, y otros que por doctrina están solo apenas para parar las más míseras ollas comunes para sostener la demanda que hace su población. Es como uno ve los per cápita que tienen municipios como Vitacura, Las Condes, Providencia, respecto de otros municipios de zonas más pobres, que son las que más necesitan en situaciones como las que estamos cruzando. O todo eso debiera estar, y es parte de una propuesta de democratización del Estado que como partido tenemos en varias cosas ya como conclusión, y en otras elaborando con vista al debate constituyente, y en particular al Congreso, con exigencias mayores. Esperamos que esto permita conquistar lo que nuestra bancada propuso el momento que volvió al Parlamento, que la dieta parlamentaria no supere el 50% de la actual, y que eso sea válido para todos los cargos políticos de alto nivel dentro del Estado, porque este es un espacio para servir, no para servirse. Este es un espacio para llevar adelante desde una mirada política vocación de servicio, y no una manifestación burocrática insensible que vive para hacer la rutina y lograr, digamos, seguir acumulando dietas con dietas. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Bueno, gracias a ustedes, y una sola palabra de estímulo, de aliento, de compromiso total con todas las expresiones que están manifestándose de protesta social en distintas situaciones, en Temuco, en el Félix Pulne, en el norte de Chile, en Tierra Amarilla, en fin, que están anunciando que la gente está consciente de cómo están arrasando con sus derechos e impidiendo que vivan una situación humanitaria mundial como corresponde. Así es que para ellos todo el aliento, y a seguir luchando. Así es, hasta luego, Lautaro, que esté muy bien. Igual. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.